Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Un programa el de hoy que estoy seguro que les va a llamar mucho la atención, porque lo hemos querido dedicar casi en su mayoría a enigmas del mundo. Y vamos a comenzar pues por este que les habla, José Manuel García Bautista, que les va a hablar de los afronautas. ¿No sabe lo que es? Escúchenlo porque les va a llamar mucho la atención. Igualmente seguirá Susana Villalobos, que nos va a hablar de islas misteriosas en el mundo. Laura Tinajero, que nos habla de los misterios de España, así como demás misterios del mundo, de la mano de nuestro compañero David Vargas. Juan Gómez, nuestro querido compañero de Cantabria, que nos lleva a Malta, un país por el que él siente debilidad, y yo también, y que hoy nos va a descubrir más misterios. Y finalmente, haciendo un paréntesis en este programa especial, al que le seguirá otro también dedicado a este mismo tema, pues vamos a entrevistar a nuestro compañero Gonzalo Sainz sobre su libro, que les garantizo que les va a llamar mucho la atención. No les quiero desvelar nada más, simplemente escúchenlo. Es el contenido de hoy de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Hoy te quiero hablar de los afronautas, o lo que es lo mismo, los astronautas africanos. El 12 de septiembre de 1962, ante 35.000 personas y en el estadio de fútbol de la Universidad de Rice en Houston, en Texas, John Fitzgerald Kennedy dijo: "Hemos decidido ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer lo demás. No porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar al igual que los otros". Esas palabras trataban de responder a los hechos. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik se convirtió en el primer objeto humano lanzado al espacio. Un mes después, la perra Laika fue el primer ser vivo en el espacio, donde estuvo 5 horas. Laika fue la primera de 12 perros que la URSS envió al espacio, 5 de los cuales regresaron vivos. En 1959 los rusos enviaron varias sondas que consiguieron fotografiar la Luna, y así se pudieron ver las primeras imágenes de su cara oculta. Todo ello hizo posible que el 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, donde estuvo durante 108 minutos. Tripulaba la nave Vostok 1 y, para colmo, en junio de 1963, una mujer, Valentina Tereshkova, fue enviada al espacio y dio cuenta de todo lo que era una órbita, o más bien 48 vueltas alrededor de la Tierra durante 3 días. Evidentemente, surge la pregunta, ¿es que en Estados Unidos no tenían la suficiente capacidad para poder hacer esa misma gesta de la que fueron capaces los rusos? El Sputnik 1 se había convertido en el segundo acontecimiento decisivo de la Guerra Fría. El primero había sido la fabricación de la bomba atómica por parte de la Unión Soviética en 1953. El Sputnik 1 adquirió una dimensión casi legendaria, decía Tom Wolfe en 1980. Y añade unas palabras de Lyndon B. Johnson, jefe de la mayoría en el Senado, que decía: el Imperio Romano controló el mundo porque era capaz de construir caminos. Más tarde, cuando se trasladó al mar, el Imperio Británico pudo dominar porque tenía barcos. En la era aérea fuimos poderosos nosotros porque teníamos aviones. Ahora los comunistas han logrado asentar un punto de apoyo en el espacio exterior. Para el New York Times de Estados Unidos, este país estaba en una carrera por su propia supervivencia. Y la primera respuesta tras el lanzamiento del Sputnik fue el intento de colocar en órbita un satélite. El 6 de diciembre de 1957, 2 meses después del éxito ruso, el cohete Vanguard TV-3, que llevaba al Ingenio, se llevó y se elevó apenas 15 centímetros y explotó en directo. La prensa al día siguiente lo tituló como Katapudnik, un poco riéndose de aquel fracaso. Pocos meses después nació la NASA, y uno de sus primeros éxitos fue lograr que la nave Mercury Redstone 2, Alan Shepard, el primer astronauta estadounidense, despegara el 5 de mayo de 1961, 23 días después del vuelo de Yuri Gagarin, para hacer un vuelo suborbital de 15 minutos, es decir, sin dar una vuelta completa a la Tierra, menos relevante que el de Gagarin, que había sido orbital. Tras él, voló el 21 de julio de 1961, sin llegar a orbitar tampoco, Gus Grissom, quien, por cierto, murió en el accidente que sufrió en el entrenamiento del Apolo 1 el 27 de enero de 1967, junto a otros astronautas, junto a Roger Kafchi y Ed White. Finalmente, Estados Unidos consiguió el vuelo orbital el 20 de febrero de 1962 con la nave Friendship, tripulada por John Glenn. Y así, de esta forma, vamos avanzando y caminando por la historia de la astronáutica moderna. Fue el 24 de octubre de 1964 cuando Zambia proclamó su independencia. Había sido entonces Rodesia del Norte, el nombre que le había dado el empresario colonizador Cecil Rhodes, que la había hecho británica a finales del siglo XIX. Y ese mismo año Zambia lanzó su programa espacial, que pretendía superar a los rusos y a los norteamericanos y enviar a la Luna y a Marte a 12 zambianos y 10 gatos. El impulsor de la idea era Edward Makuka Koloso, un visionario, traductor y profesor, un combatiente por la independencia que había estado preso por ello en 1956 y que formó parte del grupo que elaboró la Constitución de Zambia. Era profesor de ciencias naturales en Lusaka, la ciudad más poblada del país y su capital. En 1960 había fundado la Zambia National Academy of Science, Space Research y también la parte de filosofía, de donde salió el primer programa espacial de Zambia. Pretendía dejar atrás a Estados Unidos y a Rusia en la carrera espacial. Dijo Nokloso a la prensa: nuestro pensamiento está en 5 o 6 años por delante del de ellos. Quizás un poco pretencioso. Si se estudian con detalle los informes de la época, resulta todo demasiado artificial. Al menos si uno se limita a los papeles oficiales conocidos, los que se hicieron públicos. Incluso se hicieron entrevistas en televisión a Edward Makuka Koloso, que llama la atención lo poco profesional que parecía todo. ¿Era realmente así? ¿No había nada más? El ideólogo, Makuka, habla de sistemas derivados de catapultas, de hombrecitos en Martes de una civilización primitiva que los habían visto con su telescopio y que el misionero quería en el cohete convertiría al cristianismo a todos ellos. De barriles lanzados cuesta abajo para simular el movimiento del cohete, de gatos trepando por unas cuerdas y dejando caer para que sintieran la ingravidez. Aquello era demencial. La historia oficial dice que la aventura quedó pronto en agua de borrajas, que la joven de 16 años, Mada Maguamba, destinada a ser la primera mujer de color en Marte, quedó embarazada y todo se fue al traste. A todo el mundo le vino bien que se echara a tierra el asunto porque era demasiado ridículo, demasiado difícil de ser verdad. Y sin embargo era cierto. Y llegó mucho más lejos de lo que nadie pudo imaginar. Documentos recientemente descubiertos así lo atestiguan. ¿Eran las fotos que publicó entonces la prensa las únicas que había? La fotógrafa Cristina de Middel, recogiendo antiguos apuntes, recreó fotográficamente toda aquella aventura inconclusa. Dio con un tema que realmente se quedó impresionada. Y rememorando sus propias palabras, pues de alguna forma, ella lo que planteaba era que había dado con un tema casi por casualidad y que con una serie de fotos reconstruyó las escenas que podrían haberla documentado entonces, y tiene un refuerzo de veracidad añadiéndole pues la carga personal que tienen las propias imágenes. Pero ¿de verdad no había nada más que un solo sueño? D-503 es un personaje de la novela Nosotros, del escritor ruso Yevgeny Sanyatin, que es la primera novela distópica y tuvo una enorme influencia en el 1984 de George Orwell. Pese a haber sido escrita en ruso, se publicó por primera vez en Londres y en inglés en 1924, y relata una futura sociedad dirigida por un benefactor, una sociedad controlada en la que no existe vida privada. De hecho, los edificios son de cristal para que nadie pudiera esconderse. Escrita como crítica a la sociedad zarista, pero también a la soviética, incluye un viaje espacial y de hecho es el principio de esa novela. Pero de alguna forma, esa novela prohibida en la URSS nunca alcanzó gran popularidad, porque entre otras cosas 1984 la devoró. Sin embargo, según se acaba de saber de los archivos desclasificados del KGB, un físico e ingeniero ruso se convenció de ser él mismo ese personaje que se llama, o que se hacía llamar, D-503, un constructor de integral, el cohete que surcaría el universo. De hecho, se desconoce su nombre real porque se hacía llamar D-503. Era el alma y cabeza del proyecto espacial zambiano, del que Edward Makuka era una tapadera. Si se quiere ver como una conspiración, se puede ver como tal, pero es real, es una historia real. La Academia de las Ciencias y su disparatada presencia pública, esas entrevistas sobre la vida de poblaciones primitivas de Marte y el misionero que iba a hacer el viaje, todo estaba perfectamente calculado por la mente de este enigmático personaje llamado D-503, para que resultara un disparate monumental del que nadie diera crédito a él y que nadie creyera. Pero era una tapadera detrás de la cual estaba ese ingeniero desconocido, el auténtico ideólogo para ir a la Luna, no a Marte. Así, la historia oficial nos cuenta que el programa espacial de Zambia era un sencillo disparate de mandar 12 astronautas y 10 gatos a la Luna y a Marte, superando así el reto que habían propuesto Estados Unidos y la Unión Soviética en plena carrera espacial. Estaba claro que solo unos pocos optimistas apoyarían la peregrina idea de Nolosu, el profesor de secundaria que era cabeza visible del proyecto. Coloso Makuka había sido sargento en una unidad de comunicaciones en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, y de ahí deriva su prestigio y los cascos que sus astronautas llevaban puestos todo el día. Ni la UNESCO ni Naciones Unidas respondieron a las cartas de la Academia. De hecho, un ministro de Industria de Zambia, que en aquella época era Kamuyu, habló desdeñosamente del proyecto, que era una carta indudablemente para incrementar las habladurías. El cohete de Noloso, de Macuca, se llamaba DECAL-1, la siempreterna D, pero era también el nombre en clave tras el que se escondía la auténtica nave, el Integral. Macuca pidió 7 millones de libras a la UNESCO y esperaba recaudar 2 millones más de fuentes privadas. El término afronautas también nació de su fértil mente. La partida estaba prevista para el 24 de octubre de 1965, la celebración del Día de la Independencia, y sería desde el Estadio Nacional, The Independence Stadium. Edward Faustus Macuca Noloso murió en 1989 y en su país le enterraron con honores de presidente. Es uno de los 7 únicos no soviéticos que recibió la medalla del jubileo 40 años de la victoria en la Gran Guerra Patriótica de 1941 a 1945, que es como se llama la medalla. Pero, una pregunta, ¿a qué se deben tantos honores nacionales e internacionales? ¿A alguien que aparentemente se había desacreditado a sí mismo de esa manera? ¿A su silencio? Pese a que cuando el programa se fue al traste, denunció en la prensa que había sido víctima de un complot internacional, la verdad es que eso duró muy poco, y pronto se dedicó a otros menesteres. Su silencio le salvó la vida y le permitió los reconocimientos para llegar a la vejez. Y es que la verdadera historia revelada en los documentos desclasificados de Moscú es que el cohete llegó a despegar y fue abatido a los 10 minutos de vuelo en una operación conjunta del KGB y de la CIA. D-503 fue detenido por las fuerzas especiales rusas y llevado al cosmódromo de Baikonur, donde fue puesto a disposición de Sergei Pavlovich Korolev, la persona a la que el líder soviético Nikita Khrushchev había hecho responsable máximo del diseño de naves del programa espacial ruso. Juntos idearon las naves Soyuz, al menos la primera. La ventaja que los rusos habían adquirido en la carrera espacial se mantenía a mediados de los años 60, y así la cápsula Soyuz 1 iba a permitir, acoplándose a la Soyuz 2, que significa literalmente Soyuz igual a Unión, dar un paso importante en la carrera hacia la Luna. Pero la Soyuz 1, que despegó el 23 de abril de 1967, se estrelló en su regreso a la Tierra. Al día siguiente, por un cúmulo de fallos técnicos, y su piloto, Vladimir Komarov, se convirtió en el primer ser humano muerto oficialmente en el espacio. El accidente de la nave Soyuz, 3 meses después del Apolo 1, fue el primer de envergadura en el programa espacial soviético y fue causado por un buen número de problemas, empezando por un panel solar que no se abrió tras el despegue, lo que limitó la capacidad de las baterías para alimentar la nave y permitir a Komarov maniobrarla, y terminando por el paracaídas principal que no se abrió porque el paracaídas guía no hizo la suficiente fuerza sobre él. Así que se estrelló a 200 kilómetros por hora contra el suelo, momento en el que se incendió debido a que se pusieron en marcha los retrocohetes que tenían que haber funcionado antes para disminuir precisamente la velocidad de la caída. Ahora se ha sabido que todos esos fallos fueron casuales, pero tampoco fueron tan casuales, porque había una conspiración tras ello. Era, según se decía, la venganza de D-503, que fue fusilado a los pocos días del accidente. No había perdonado a los rusos que eliminaran su cohete zambiano, el Integral. En los paneles y en los papeles desclasificados se dice que la trayectoria no era la prevista y que probablemente se hubiera estrellado él solo. Pero la verdad es que fue alcanzado por 3 misiles, los SAD-2E, de la serie V-750AK, lanzados desde Vietnam del Norte, donde estaban instalados desde pocos meses antes. El día efectivamente fue el 24 de octubre de 1965. El Integral despegó a las 9:33 hora local, desde la base secreta de Kabe, una ciudad en el centro del país, al norte de Lusaka, donde ahora hay un campo de golf, el Kabe Golf Course. Desde hacía tiempo la KGB y la CIA seguían la operación de los afronautas de manera conjunta, aunque independiente, tal y como ahora sabemos. Pues era una especie de seguimiento, de espionaje a lo que hacían otras agencias espaciales, como el complot mongol, que ha puesto de manifiesto, por ejemplo, Rafael Bernard, un intento de asesinato en México del presidente de los Estados Unidos, más o menos por aquellas mismas fechas. Uno de los astronautas era un espía que informaba a las agencias de inteligencia, que no tuvieron dificultad para saber el día y la localización del despegue. A bordo iban los astronautas, en este caso el astronauta Chisamba Saurulungu y dos gatos. A 35 kilómetros de altura, el impacto no fue percibido por nadie. En África, nadie miraba al cielo, nadie echó de menos a aquellos astronautas. Y hoy día se tiene por una leyenda urbana donde realmente hubo mucha realidad y mucha historia. Es, en suma, la historia de una quimérica carrera espacial que tuvo como cuna Zambia, que tuvo a un ideólogo, el D-503, que nunca sabremos quién fue, y a un, en este caso, soñador, que fue Edward Makuka. De alguna forma, es la historia de los astronautas, de los primeros astronautas, entre comillas, de África. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas noches a todos. Esta semana les voy a llevar a cuatro lugares que no querrán pisar. Viajamos a las cuatro islas más terribles que hay en todo el planeta. Y comenzamos con la más famosa para los amantes del misterio y del mundo sobrenatural, como es la Isla de las Muñecas. Xochimilco es uno de los destinos más alegres y coloridos de México. Está lleno de flores en un marco de incomparable belleza. Pero en lo recóndito de sus canales se oculta un lugar de aspecto tenebroso. Se trata de la Isla de las Muñecas, un lugar que le causa escalofríos hasta el más valiente que se atreva a pisarla. Está a unos 28 kilómetros al sur de Ciudad de México, pero no es demasiado fácil acceder a ella. Hay que coger un ferry desde el embarcadero Cuemanco y después pedir a un barco que vaya allí específicamente, porque los barcos más grandes no tienen la isla como destino en sus circuitos. El trayecto dura unas 3 o 4 horas, incluyendo un paseo por los canales. Pero vamos a su historia. Todo comenzó allá por la década de los años 50. Aquel lugar que fue habitado por un hombre solitario, don Julián Santana Barrera, por más de 20 años. La historia cuenta que mientras don Julián estaba merodeando por la isla, se encontró el cadáver de una pequeña que murió ahogada en uno de los canales. La niña se quedó enredada entre los lirios de la orilla. Desde este día, don Julián no encontraba serenidad. Vivía muy asustado, pues todas las noches sentía la presencia del espíritu de aquella chiquilla. Se escuchaban sus lamentos, sus gritos y sus quejidos. Al ser una persona creyente en los seres sobrenaturales, se le ocurrió una forma de protección. Esta era llenar la isla de muñecas con la finalidad de ahuyentar las almas en pena, especialmente la de aquella pequeña. Don Julián salía todos los días a su puesto a vender sus cosechas y en el camino se encontraban muñecas arrumbadas entre las hierbas o en los botes de basura. Fue así como poco a poco fue decorándola, y de una forma escalofriante, su hogar se llenó de cientos y cientos de estos espeluznantes juguetes. Obviamente las muñecas que se encontraban en las aguas que cruzan el islote no estaban recién sacadas de sus cajas, sino que estaban destrozadas. Muñecas a las que le faltaban las extremidades, los ojos, con aspecto muy sucio. Podría ahuyentar a cualquiera, pero cuenta la leyenda que esas muñecas además cobraron vida, poseídas por el espíritu de la niña, y acompañaron a Julián hasta en sus últimos años de vida. Él siempre contaba que una sirena de río se le aparecía y le decía que se lo llevaría con ella. Un día, mientras pescaba con un sobrino, sucedió algo trágico. Su sobrino había ido a controlar el ganado que estaba pastando y cuando regresó a la lancha encontró el cadáver de su tío, quien había fallecido de un infarto y su cuerpo yacía en el agua. Don Julián murió en el 2001 ahogado en el mismo lugar donde había aparecido aquella niña muchos años antes. En la actualidad, la gente continúa llevando muñecas a esta isla como forma de recordar al siempre amigable don Julián Santana Barrera. También se le hacen ofrendas a una muñeca en especial, la preferida de aquel hombre, conocida como Agustinita, pues fue encontrada un 28 de agosto, el día de San Agustín. Se cree que es milagrosa y las personas recurren a ella para poder pedirle sus deseos. La isla sigue siendo custodiada por incontables muñecas de todos los tamaños. Los visitantes aseguran que las muñecas allí presentes, envejecidas, con las cuencas oculares vacías y con sus extremidades mutiladas, cobran vida en la penumbra y ahuyentan a los espíritus que merodean ruidosamente por el lugar. Los locales dicen que las muñecas están verdaderamente embrujadas y que si las observas detenidamente, se le puede ver algunos movimientos en sus cabezas y en sus extremidades, las que los tienen. Si tienes suerte, alguna igual te puede hasta indicar una mirada curiosa, aunque los hay que juran y perjuran que hasta las han escuchado susurrarse entre ellas y que son las guardianas que protegen aquel lugar de todo ente maligno. Vamos a pasar ahora a la isla poseída, el atolón Palmira. Es una isla aparentemente idílica, ubicada en el Pacífico Norte y conocida por su belleza pintoresca, pero también por ser uno de los lugares más malditos de la Tierra. Aunque es conocida comúnmente como Isla Palmira, la realidad es que se trata de un atolón, un anillo de formaciones de coral que crecen a lo largo del borde de un antiguo volcán hundido. Es un lugar remoto, sin habitantes, completamente virgen y cubierto de una vegetación muy densa. Todo el atolón mide solamente 2,5 kilómetros de ancho y 1,5 kilómetros de largo. El pequeño atolón tiene una rica diversidad de vida silvestre y es el hogar de un próspero sistema vibrante, los arrecifes de coral. Si leemos esto, podemos pensar que Palmira es un lugar ideal para descansar y alejarse de todo. Sin embargo, a pesar de toda esta belleza, Palmira también es un lugar donde habita el mal, con una amplia variedad de eventos sobrenaturales, extraños fenómenos y sucesos inexplicables. El atolón fue descubierto en 1798 por el capitán Edmund Fanning, que se dirigía a Asia a bordo de su barco Betsy. Los registros históricos cuentan que mientras se dirigía a Asia, el capitán Fanning se despertó varias veces durante una noche debido a una extraña sensación de muerte inminente. Perturbado por estas premoniciones, el capitán Fanning finalmente salió a la cubierta, justo a tiempo para ver un peligroso arrecife, al que logró evitar. El arrecife era el límite norte del atolón de Palmira. Tras el descubrimiento de este atolón, Palmira se ganó rápidamente una reputación de ser un lugar extraño y aterrador. Todos los barcos que pasaban cerca de aquel atolón informaban sobre luces fantasmales que provenían de la isla y que los mares que la rodean estaban infectados de tiburones feroces y misteriosas criaturas marinas. Los arrecifes peligrosos alrededor de Palmira eran conocidos por destruir los barcos. Con toda esta fenomenología que rodea el atolón, no es de extrañar que abunden innumerables historias que aterran incluso al más escéptico. Uno de estos casos ocurrió en 1870, cuando un barco americano llamado Ángel impactó contra uno de los arrecifes de Palmira. Al parecer, un grupo de supervivientes logró llegar a la orilla, pero nunca vivieron para contarlo. Cuando otro barco hizo una breve parada en la isla, los cuerpos de la tripulación del Ángel aparecieron esparcidos por toda la playa. Todos habían sido violentamente asesinados. Sin embargo, las causas exactas y autor de los brutales asesinatos siguen siendo desconocidos. Aunque uno de los más famosos naufragios de Palmira es el barco pirata español La Esperanza, que se estrelló contra los arrecifes de la isla mientras transportaba grandes cantidades de oro y plata saqueados de los incas en Perú. Los sobrevivientes del naufragio lograron cargar algunos de los tesoros en balsas y llegar hasta la isla. Después de permanecer varados en Palmira durante todo un año, los demacrados supervivientes enterraron sus tesoros e hicieron un intento desesperado por escapar en sus balsas. No se supo nada más de ellos. Solo hubo un único superviviente que logró ser rescatado por un barco ballenero en el que murió de neumonía sin divulgar la ubicación del botín. El tesoro escondido de la plata y el oro inca permanece en Palmira hasta nuestros días. También hubo supervivientes de naufragios que consiguieron llegar a la orilla en Palmira y que escaparon con vida para poder contar sus aterradoras experiencias. Algunos de ellos afirmaban que en sus bosques habían bestias oscuras que observaban desde los árboles y que los propios árboles parecían susurrar algún tipo de dialecto desconocido. Pero el agua que rodea el atolón no era menos aterradora. Se decía que toda vida marina era venenosa para comer y había un asombroso número de tiburones altamente agresivos que merodeaban sus aguas. Muchos de los que sobrevivieron a los restos de sus naves fueron devorados por aquellos tiburones. Un conocido navegante que pasó varias semanas en Palmira afirmaba lo siguiente: además de naufragios, también este atolón se hizo famoso por los barcos que desaparecían sin dejar rastro, buques que entraron en las aguas del atolón y que nunca más se supo de ellos. Según los informes, en 1855, un barco ballenero naufragó en los arrecifes traicioneros del atolón, pero nunca se encontró ningún resto de la gran embarcación, como si hubiera sido tragado por la propia isla. Durante la Segunda Guerra Mundial, Palmira fue utilizada por los Estados Unidos como una instalación naval y como zona para las incursiones aéreas contra Japón. La Armada también utilizó el atolón como estación de abastecimiento para las patrullas aéreas de largo alcance y para los submarinos. Durante aquellos años, el personal de la Armada afirmó ser testigo de los misteriosos poderes de aquel atolón. Muchos de los soldados que se encontraban allí dijeron que eran superados por un sentimiento de miedo y de irracional misterio. Este agudo sentido de temor inexplicable era a veces tan abrumador que algunos militares solicitaban con urgencia salir de la isla. Otros eran sucumbidos con arrebatos violentos repentinos, produciéndose gran cantidad de peleas e incluso de asesinatos. Sin embargo, otros soldados acababan teniendo fuertes ataques de pánico que daban como resultado suicidios en extrañas circunstancias. Además de esta ola de violencia entre los hombres, también tuvieron lugar otros extraños sucesos. En un caso, un avión de patrulla cayó sobre la isla, dejando una estela de humo, ya que cayó del cielo. Un equipo de rescate se abrió camino hacia donde había caído el avión, pero no encontraron nada. De hecho, en una posterior búsqueda por toda la isla, tampoco apareció absolutamente ningún rastro del avión desaparecido o de la tripulación. Uno de los oficiales al mando en ese momento dijo que era como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Palmira permaneció deshabitada, pero los extraños sucesos y experiencias inexplicables no disminuirían. Quizás el incidente más infame que se ha producido en esta isla es el misterioso y espeluznante doble asesinato en 1974 de una pareja que visitó la isla. Fue un caso que estuvo rodeado de extraños sucesos y que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Hay muchas teorías para explicar lo que realmente está pasando en el atolón. Algunos dicen que quien visita la isla es perseguido por las almas de los marineros naufragados en sus arrecifes. Otros piensan que esta es una zona con una conexión a una dimensión paralela, una membrana que nos separaría de una realidad completamente desconocida. Luego están los que dicen que Palmira es una entidad viva que posee su propia voluntad oscura. Hoy día no hay vida humana conocida en la isla. Los residentes únicamente acompañan a los científicos que recogen los datos del atolón. En su mayor parte, Palmira sigue siendo aparentemente tranquila, una bella isla paradisiaca que se esconde del resto del mundo. Sin embargo, las apariencias engañan. Tal vez es mejor que Palmira permanezca deshabitada, ya que parece ser un lugar muy peligroso que se encuentra en algún reino más allá de nuestra comprensión y quizás incluso de nuestra realidad. Vamos ahora a la isla de la mala suerte, la isla de la Gaiola. La isla de la Gaiola es una de las islas más hermosas y serenas de Italia, un lugar que esconde una historia tenebrosa detrás, una leyenda que la gente de la zona ha convertido en maldición y que, a pesar de su belleza, hace que permanezca actualmente deshabitada. La isla se encuentra a unas cuantas brazadas frente a la costa de Posilipo, en el parque arqueológico sumergido de Gaiola, en el Golfo de Nápoles, y es en realidad un grupo de dos islotes muy pequeños. Uno de ellos tiene una gran villa residencial y el segundo, que se encuentra a poquitos metros, está deshabitado y se conecta con el primero a través de un enigmático puente de roca en arco. A principios del siglo XIX, la isla de La Gaiola estaba habitada por un ermitaño, apodado el Mago, que vivió de la limosna de los pescadores. Y poco después comenzaría la construcción de la villa que caracteriza a uno de los islotes. La ficha real de su edificación no se conoce con certeza, sin embargo, en el año 1926 era propiedad de un profesor suizo llamado Hans Braun. A partir de ahí se hizo conocida su tenebrosa historia. Este profesor había construido un teleférico para poder conectar la isla con la playa. Una noche, sin embargo, este teleférico fue alcanzado por un rayo mientras llevaba a su esposa, Elena von Parrish, quien cayó al agua y murió ahogada. El marido fue encontrado al día siguiente en una alfombra con la cabeza perforada por una bala. Un amigo, Otto Grumbach, que estaba invitado en la casa, se vio tan afectado por el incidente que también se suicidó un poco de tiempo después, cuando regresó a Alemania. Pronto la isla fue reconocida popularmente como una isla maldita y los acontecimientos que siguieron alimentando también generaron más leyenda. El siguiente propietario, Maurice Andoz, propietario de la famosa compañía farmacéutica, vivió en la isla hasta el año 1950, pero terminó en una clínica psiquiátrica donde se suicidaría también, convencido de que acabaría en bancarrota. Su siguiente propietario, el barón alemán Karl Paul Langen, un industrial del acero, quiso renovar el enclave a principios de los años 60, organizando numerosas fiestas y reuniones sociales. Un periodo tan brillante que le enviaría rápidamente también a la ruina, después de su gusto por las bacanales con jovencitos napolitanos. Fue entonces cuando Giovanni Agnelli, el magnate de Fiat, compraría la villa, dejándosela generosamente durante algún tiempo en uso. Durante estos años también sufrió la muerte de varios miembros de su familia. El rey del automóvil hizo algunas obras importantes, como un helipuerto, pero rara vez durmió allí y la vendió rápidamente a otro multimillonario, Paul Getty, magnate del petróleo, que entró en posesión de la villa en el año 1968. Todo parecía ir bien hasta que en el año 1973, cuando la mafia calabresa secuestró a su hijo. Después de la amputación de la oreja del niño, la familia Getty pagó un rescate de 17 millones de dólares. En el año 1978, la isla pasó a propiedad del empresario Jean-Pascual Grapon, que fue poco después detenido tras el colapso del banco de crédito y la aseguradora Centauro Joy. Terminó en la cárcel abrumado por las deudas y el día en que se subastó la villa, su esposa, Pascualina Ortomeno, murió en un accidente de coche. La última gran desgracia relacionada con uno de sus propietarios, de tan solo hace unos años, fue en el 2009 cuando el empresario italiano Francesco Ambrosio, de 77 años y expresidente del grupo cerealero Italgrani, y su esposa fueron asesinados en su casa de Nápoles. Por estas leyendas, el lugar se ha convertido en una especie de mito para los napolitanos, un lugar tan maravilloso e impenetrable para el hombre común, donde lo sobrenatural parece hacer justicia a los pobres y a los excluidos, y a los marginados de los privilegiados, pues todas las víctimas fueron gente rica y adinerada. Pero ¿de dónde viene exactamente el origen de esta leyenda? Pues bien, hay que conocer que la zona está salpicada también de ruinas de la época romana. Y en la isla de Gaiola estaba la casa de Publio Bedio Polión, un noble romano de cuya vida poco se sabe, salvo que sus restos todavía están por allí. Y también que criaba anguilas en tanques excavados en la roca y de vez en cuando les daba esclavos vivos para comer. Siervo fiel del emperador Augusto, Napoleón al parecer le encantaba dar de comer sus esclavos a estos peces por puro placer, por lo que su fama despiadada de romano sin duda contribuyó a la creación de mitos y de leyendas relacionados con la isla y con el área de la costa entre Trentameri y Marechiano. De hecho, hasta el siglo XIX fue claramente visible junto a la isla de La Gaiola un edificio romano sumergido llamado la Escuela de Virgilio, En realidad, la isla es parte de un gran complejo arqueológico que incluye un teatro romano y un templo dedicado a Afrodita, la diosa de la gente del mar. Este era el lugar donde Virgilio abriría una escuela de poesía, que en realidad fue una escuela de magia y de ritos esotéricos precursores. Por lo tanto, no es de extrañar el interés esotérico de esa parte de la costa, que parece que quedó encantada por los ritos realizados, como si el agua alrededor de la isla hubiera sido contaminada por pociones allí creadas. Sin embargo, un hecho llama la atención sobre esta leyenda, una terrorífica pintura, un fresco que descubrió Augusto Segre, nieto de un senador italiano que pasó algunos veranos con su tío en la gaiola, tal como relata en un libro de historias y recuerdos que escribió en 2003, a mediados del año 1960, hicieron un descubrimiento sorprendente. Para que pudieran disponer de una biblioteca en la pared de una sala de estar, se planteó eliminar un enorme lienzo del anterior dueño, comido por la humedad. Detrás de la lona apareció un fresco representando una gran cabeza cuadrada aterradora, de más de un metro de ancho, que representaba una gorgona o medusa, un despiadado monstruo femenino, pero a la vez de una deidad protectora procedente de los conceptos religiosos más antiguos. Un miembro del Instituto de Restauración de Roma, después de ver la fotografía de aquella máscara, la clasificó como una manifestación de la pintura al fresco del llamado impresionismo romano tardío, que databa del siglo II, y confirmaron que habían encontrado en excavaciones arqueológicas de alrededor de aquella zona algunas paredes pintadas con cortes cuadriláteros del mismo estilo. Así que todo apunta a que la máscara había sido robada y retirada de su lugar de origen, para luego ser colocada en la villa de la isla de Gaiola por uno de los anteriores propietarios, ya que los griegos usaban la representación de la decapitada medusa para poder protegerse de los enemigos. Vamos ahora con la isla de la muerte en Sentinel del Norte. En esta ocasión viajaremos a una isla más aislada y más peligrosa, refiriéndonos a la que sus habitantes han tenido menos contacto con el exterior, convirtiéndola en el lugar más difícil de visitar del planeta. Los sentineleses son uno de los pueblos más aislados del mundo, una etnia completamente desconocida y completamente inaccesible. Marco Polo ya pasó por la zona a finales del siglo XIII y los describió como una raza salvaje que mata y come a cualquier extranjero que caiga en sus manos. Actualmente su comportamiento sigue siendo igual de hostil hacia cualquier extraño que se acerque a su costa. Las imágenes tomadas desde el aire pueden llevar a pensar que es otra de esas islas paradisíacas, donde las buenas playas se funden en el bosque, un sitio idóneo para las vacaciones, pero nada más lejos de la realidad. Sentinel del Norte pertenece a las islas Andamán, en el Océano Índico, y en ella vive la etnia que permanece completamente separada de lo que sucede del resto del planeta, sin haber tenido contacto alguno con el exterior desde sus orígenes. La guerra de los sentineleses al exterior se hizo bien evidente en el año 2006, cuando asesinaron a dos pescadores ilegales que se acercaron a su costa y los enterraron en la orilla. En las ocasiones en las que se han aproximado helicópteros, estos también son atacados con flechas y con piedras. Según la organización Survival International, este pueblo desciende directamente de las primeras poblaciones de humanos provenientes de África y se cree que han habitado estas islas desde hace más de 55.000 años. Su idioma es muy diferente al de los habitantes de otras islas del Índico, prueba de su mínima relación durante miles de años. Los sentineleses son hostiles con cualquiera que provenga de fuera de su isla, hecho que se aprecia en los 39 primeros segundos de un vídeo grabado en los 90 por una expedición de toma de contacto del gobierno indio. Tras décadas de intentos fallidos de aproximación, el gobierno indio ha desistido y actualmente hay vigente una zona de exclusión de 3 millas alrededor de la isla. De este modo han querido proteger la existencia de una de las etnias más amenazadas del mundo, que de otro modo se hubiera visto obligada a desaparecer debido a las enfermedades que no serían capaces de afrontar y al inmenso choque cultural que supondría conectar con las civilizaciones avanzadas. Así sucedió en 1879, cuando varios habitantes de la isla fueron llevados a la fuerza a la principal ciudad de las islas, Port Blair. Dos de ellos enfermaron y muy probablemente los que regresaron provocaron una epidemia dentro de la isla. Resulta imposible conocer la población de esta isla, aunque se estima que hay aproximadamente menos de 100 habitantes tras el tsunami que se produjo en el año 2004. Y con esta isla terminamos nuestro aterrador recorrido por 4 de los lugares menos recomendables del mundo. La semana que viene, mucho más. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches a todos. Hoy os traigo misterios de España. Misterios que no tienen nada que ver con casas encantadas, con fenómenos paranormales, sino con otro tipo de misterios que impresionan aún más, porque tenemos pruebas fehacientes de que algo extraño ocurrió en esos casos tan increíbles que os voy a contar. Bueno, buceando en la prensa, en otros programas de radio, pues encontré una serie de casos que me recordaban mucho a algo que a mí me habían contado, concretamente un familiar, un descendiente de una persona a la que le ocurrió algo súper extraño, que ha dado lugar a una leyenda en la ciudad, en la zona, y que ocurrió, pues sería a principios del siglo XX. Pero os voy a poner un poquito en antecedente, ¿vale? Bueno, siempre que se hablan de misterios nos viene a la cabeza directamente, pues eso, las casas encantadas, los fenómenos paranormales, los lugares de poder. Bueno, si queréis también podemos hablar incluso de sociedades secretas. Pero no, hoy, esta noche os voy a traer otra cosa. Ahora que estamos ya en estos tiempos en los que por la noche no solo no nos dejan salir por esto del confinamiento, sino que también no apetece porque hace mucho frío. Imaginaos a principios del siglo XX, en un pueblo pequeño de la provincia de Sevilla. Es el primer caso que a mí me llega hace unos años y ahora os contaré los demás, los que descubrí después. Imaginaos un niño pequeño, 3-4 años, que vive, digamos que cerca de la sierra, y de repente desaparece al atardecer. Lo buscan durante muchos días, un frío tremendo, el niño no iba abrigado, el niño no llevaba comida, no llevaba agua, una zona totalmente escarpada, casi sin agua, porque apenas por esa zona había arroyos, no habían llegado todavía la temporada de lluvias, aunque sí hacía mucho frío, incluso podía estar bajo cero ese niño durante esas madrugadas. Fueron 3 días de búsqueda, toda la zona, todo el mundo se unió a esa búsqueda y no aparecía, el niño no aparecía. Imaginaos esos padres, ese sufrimiento, esa falta de comunicación que tenemos hoy día, podríamos llamar, ¿no? Hoy día podríamos hacer otro tipo de búsqueda muy distinta. Entonces lo que habría era un cabo de la Guardia Civil y las personas que se unieran a la búsqueda, no había más. Bueno, pues de repente ese niño aparece bajo un árbol, escondido, arropado, él solito, y van a por él, y lo encuentran sano y salvo, no tenía ningún tipo de nada, de arañazo, de daño, de nada, ningún signo de hipotermia. Nada, estaba perfectamente. Ese niño, en su propio lenguaje de niño de 3-4 años, empieza a describir lo que ha vivido. Echó a andar, se fue la luz del día, se vino la noche y se perdió. Se perdió en medio de la sierra. Y dice que una señora vestida de negro hasta los pies, con un algo sobre su cabeza, con una toca también oscura, le cuida, le da higos secos para comer, le arropa por las noches. Y bueno, ahora viene lo increíble y lo que ha forjado la leyenda en la zona de este niño perdido, que así se le llama, aunque tiene nombres y apellidos, murió hace ya unos años. Pero su familia sigue contando y sigue todo el mundo dando fe de lo que ocurrió. Esa familia, cuando ya consiguen encontrar al niño, van a la ermita de la zona a agradecer que el niño hubiera salido de ese trance sano y salvo, y van con el niño, muy pequeño, con 3-4 años, y de repente señala a esa veneración de la comarca, no voy a decir el nombre, y dice que ha sido esa persona que le cuidó, era esa imagen a la que la gente le ponía velas, ¿no? Según ese niño, creía que era esa imagen iba vestida de negro, con una túnica negra, y digamos que no sabemos, ¿no? Claro, la gente del lugar empezó a decir milagro, milagro, milagro. Se quedó en que era un milagro de esa imagen, ¿no? Sagrada. Pero años después, concretamente en 2016, escuchando la radio y viendo la prensa, porque ese mismo día que yo leí esa noticia, a los pocos días, recuerdo, si no fue el mismo día, escuché un programa de radio donde hablaban de esa noticia. Pues os cuento un niño perdido en Gerona, con 3 años, en Año Nuevo, un frío, imaginaos, tremendo, perdido en la sierra también, en un bosque. Eso fue año 2016, o sea que... Y aparece a los pocos días. Aparece sin ningún tipo de señal de nada. Estaba perfectamente. También cuenta que, por lo visto, también cuenta que fue cuidado por alguien, ¿no? Entonces esto me retrotrae un poquito al... Disculpadme que estoy un poquito así nerviosa, porque el caso me impacta, porque el caso que yo he contado al principio es... Conozco a sus familiares y la verdad es que es impactante. Me recuerda un poquito esa hipótesis del tercer hombre del que se habla en las expediciones a la montaña. Esos alpinistas que cuentan que siempre hay alguien ahí que les ayuda, ¿no? Esa persona o ese ente que está ahí para cuando hay un derrumbamiento, cuando hay algo, ¿no? Una amiga también me contó, ¿no? Una amiga que vivía en Madrid, que vivía en un edificio muy antiguo, donde era casi prácticamente toda la escalera era de madera, y salió ardiendo el edificio. Ellos intentaron salir a duras penas de su casa, y ella iba con su niña pequeña y otro bebé en brazos. Ella dice que había escalones que no existían, y sin embargo ya notó que alguien le ayudaba a bajar. O sea, siempre esa teoría del tercer hombre está ahí, ¿no? En este caso, una señora, ¿no? Como he contado, el caso de los niños, la señora de la sierra, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, ahí no queda la cosa. Hay otro caso más que lo documenta un periodista muy importante de este país, lo tengo aquí anotado. El caso de la niña Antonia Tamayo, en la provincia de Albacete, en la zona de Arroyo Sujayal, 1979, a 12 bajo cero, se perdió esa chiquilla poco mayor que los niños que hemos relatado, ¿no? Que el niño de Gerona y el niño que es de mi zona, de donde yo vivo, de principios del siglo XX. Y lo mismo, o sea, cuenta que una señora le ayuda, cuenta que una señora ha estado con ella, ha estado arropándola, ha estado alimentándola. Imaginaos, 12 bajo cero, ¿quién sobrevive a esa temperatura siendo un niño? Ni siendo un adulto siquiera, ¿verdad? Hay muchos casos, ¿no? De esta España mágica, de esta España repleta de leyendas, de ángeles, de seres del bosque, de hadas, de, ¿por qué no? Y de meigas, ¿no? Y de meigas. Os voy a contar otro caso. Esta vez no fue en un bosque. Esta vez fue en una aula magna de una universidad. Una amiga tenía un examen de psicología. Estudiaba psicología. Estaba muy agobiada. Recuerdo que estaba yo con ella. Estábamos en una zona de playa. Nos habíamos ido el fin de semana antes allí. Y le dije que se llevara los apuntes. Llévate los apuntes, no importa, ¿no? No pasa nada. Y nos fuimos a un camping. Entonces estábamos allí tranquilas, unas cuantas amigas, ¿no? Ella con sus apuntes, muy, muy nerviosa. Y en la parcela de al lado había llegado una caravana, una autocaravana con un matrimonio de Galicia. Digamos que tuvimos amistad, digamos, con ese fin de semana. Ellos incluso nos invitaban a comer y... ¡Ay, las tres chicas estas que están aquí! Son las tres o cuatro chicas que éramos. Venga, veníos a tomar un café y tal. Y vieron a mi amiga muy agobiada. Oye, ¿estás estudiando mucho? Sí, sí, es que tengo un examen el martes. Me acuerdo que fue un sábado cuando estuvimos tomando café con ellos. Y ellos le dijeron, tranquila, que te va a ir muy bien. ¿Cómo? Sí, sí, tranquila, que te va a ir muy bien. Bueno, vale. Este matrimonio se había quedado allí, se iba a quedar en ese camping durante 15 días. Nosotras nos íbamos, claro, evidentemente el domingo por la noche nos íbamos para seguir con nuestras tareas, ¿no? Y bueno, mi amiga tuvo el examen el martes. La llamé. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el examen? No te vas a creer lo que me ha pasado. Dijo, ¿cómo que no me voy a creer lo que te ha pasado? No te vas a creer lo que me ha pasado. Bueno, no os voy a contar lo que me contó mi amiga por teléfono, os voy a contar lo que ocurrió después. Sabíamos que ese matrimonio estaba en ese camping, todavía estaban allí, y nosotras fuimos el siguiente fin de semana. Recuerdo que no echamos ni la noche, o sea, fuimos simplemente a hablar con ellos, ¿no? Y cuando llegamos allí, con eso de que eran de Galicia, ya sospechábamos algo. Fuimos a hablar con ellos. Hola, ¿qué tal? Estamos... Ah, ¿habéis vuelto? ¿Os vaya a quedar? No, venimos solamente a visitaros. Ah, ¿y eso? Y se quedaron sonriendo, ¿no? Como sabiendo algo más de lo que ya le íbamos a contar, ¿no? Y entonces mi amiga contó que, bueno, estaba en la sala, en el aula magna. El aula magna estaba ya en todo lo alto sentada, en toda la parte alta del aula. Y una señora mayor, vestida de negro, con el pelo cubierto con un velo, se acercó, entró por una de las puertas, porque tenía dos puertas, dos extremos, ¿no? Cuatro puertas, dos abajo, en la parte de abajo del aula, y dos arriba. Entró por una puerta, se paró delante de ella, y dijo, tranquila, que te va a ir muy bien, vas a aprobar este examen. Y se fue por la otra puerta. No habló con nadie más, solamente con ella. Entonces el matrimonio dijo, ya te lo dijimos, a ver las ailas. Y son cosas, ¿no?, que nos dejan un poquito fuera de, ¿no? Yo ya he dicho que voy a intentar intervenir en Voces del Misterio para contar casos que tengo cercanos y relacionarlos con casos que ya han ocurrido, ¿no? Bueno, pues son estos entes, estas meigas, estas señoras del bosque, estas señoras de la sierra que ayudan, este tercer hombre que ayuda también a los alpinistas. Y por qué no, también monjes. Esto es un caso que le ocurrió a un familiar mío. Tristemente ya no vive. Murió en el año 81. Él iba por una zona que la gente de Sevilla sabrá cuál es, que es la zona del Guadaira, cerca de la Universidad Pablo de Olavide hoy día. Entonces estábamos hablando de los años 70, ¿vale? Iba este familiar mío con una moto. La moto se le estropea. Cerca había, bueno, lo que se llamaba todavía de toda la vida el molino. Tiene muchos nombres, ¿no? Unas ruinas que hay allí, que la gente que anda por el Parque Guadaira ahora pues sabrá a lo que me refiero. Entonces no había parque, entonces era campo, como quien dice, ¿no? Y al fondo la universidad laboral, no había nada más. Y él se quedó con la moto que no iba bien. Tenía que andar, tenía que ir con ella a pie, ¿no? Porque no andaba. En eso dice que se le cruzó un señor con hábito y cabeza cubierta. Y le dijo, joven, ¿necesitas ayuda? Dice, no, ¿qué va? Que es que me he quedado con la moto aquí. Como decimos en Sevilla, se ha quedado la moto gripada, ¿no? Y no puedo seguir. Bueno, pues no te preocupes, tiras por ese sendero y vas a llegar. Ese familiar mío entonces no sabía que allí hubo un monasterio. El monasterio, el convento de los teatinos, ahí mismo en ese molino. ¿Podría ser un monje teatino el que le ayudó? Nunca lo sabremos. Este familiar mío murió. Ese secreto, él no contó nada más sobre el tema. Simplemente que alguien se paró a yo decirle por dónde tenía que ir. Y no sabemos. No sabemos qué pasó. Pero bueno, son esos misterios de España que hoy ya son leyenda, pero otros no. Otros como el niño de Gerona ocurrió en 2016, ¿no? O sea, que lo tenemos bien cercano. Pero bueno, os he contado varios casos. Empecé por el niño perdido de donde vivo, principios del siglo XX, no voy a decir el sitio. Ya es leyenda, ya es un milagro del santo del lugar. Se ha convertido en un milagro. Os he contado el caso del niño de Gerona someramente. Os he también hecho un apuntito con Antonia Tamayo de la provincia de Albacete de 1979, otra niña perdida en el bosque a 12 bajo cero. Y apareció sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de signo de hipotermia ni de nada. Os he hablado de esa médica que ayuda a mi amiga en el examen de psicología. Y bueno, ya este monje, que creo que era un monje teatino, que ayudó a mi familiar a seguir su camino, a tirar por otro sitio para poder salir de allí y llegar a casa sano y salvo. Yo creo que ese es el objetivo de estos seres, de estos misterios de España, de estos seres misteriosos de España, que es llevar a buen puerto a las personas, ayudarnos, ¿no? Eso son el tercer hombre, la señora de la Sierra del Bosque, las meigas, los monjes. Son tantos personajes, son tantos duendes, hadas, que nos ayudan en el camino y que siguen ayudándonos. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Yonaguni, una diminuta isla de tan solo 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, en la que viven más tiburones que personas, puede esconder el secreto de una civilización perdida en el fondo de sus aguas. Hoy, en el Japón oculto, el misterio de Yonaguni y sus pirámides subacuáticas. Situado en el grupo de islas Ryukyu, en la prefectura de Okinawa, y apenas a 150 kilómetros de Taiwán, Yonaguni es la isla más occidental de Japón. Esta peculiar isla, de apenas 1.400 habitantes, cuenta con un idioma y cultura propias, además de ser el hogar de una raza de caballos de no más de un metro de altura y de la polilla Atlas, la polilla más grande del mundo, con sus 30 centímetros de diámetro. La fama de la isla, debido a la idoneidad de sus aguas para el avistamiento de tiburones, ha sido uno de los principales focos de turismo de la región, y en gran medida, gracias a él, se realizó un descubrimiento que catapultaría el lugar a la fama internacional por un motivo mucho más controvertido, pero que podría suponer una reestructuración radical sobre todo lo que conocemos de nuestros antepasados. Todo comenzó en 1985, cuando Kihashiro Aratake, profesor de submarinismo y guía turístico, se dispuso a encontrar las zonas de apareamiento de los tiburones martillo, para así encontrar un nuevo lugar de interés turístico en el que poder organizar excursiones. Sin embargo, lo que encontró fue algo que le puso la piel de gallina. En el fondo marino había unas grandes rocas tan perfectamente cortadas que debían ser obra del hombre. Así, bautizó al lugar como Cabo Iseki, o en español, el Cabo de las Ruinas. Estas formaciones se encuentran casi a un kilómetro de la costa y se extienden en el fondo marino más de 300 metros, alcanzando la estructura principal los 25 metros de altura, es decir, quedando relativamente cerca de la superficie a tan solo 7 metros de esta. En esta gran mole rocosa, Aratake pudo observar cómo la roca estaba cortada con total precisión, en ángulos casi perfectos de 90 grados. Además, atravesando una gruta, a modo de entrada, llegó a unos monolitos colocados perfectamente en vertical y separados tan solo por 10 centímetros uno de otro, recordando poderosamente a otros famosos monolitos como los de Stonehenge. Lo cual resulta muy interesante, ya que como los monolitos de Inglaterra e incluso las pirámides han demostrado, estos se erigieron siguiendo una lógica cósmica, siendo orientados hacia las estrellas, y las ruinas de Yonaguni se encuentran perfectamente alineadas con el trópico de Cáncer, orientación a la que algunos investigadores han concedido gran importancia. Para mayor asombro del buceador, numerosos agujeros poblaban la roca, pero agujeros perfectamente elaborados, incluso con forma de trapecio, los cuales se piensa que podían haber servido como soporte de otras estructuras mayores. No obstante, el mayor misterio del Cabo Iseki se halla al obtener una visión de conjunto del lugar, ya que, alejándose unos metros, uno puede ser testigo del enorme parecido de la estructura principal con una pirámide escalonada, recordando poderosamente a los zigurats de Mesopotamia. Masaki Kimura, geólogo de la Universidad de Ryukyu, es uno de los pocos científicos japoneses que ha investigado el hallazgo, al cual se ha entregado por completo en las últimas dos décadas. Kimura, aunque en un principio pensaba que se trataba de una formación completamente natural, tras nuevas inmersiones llegó a una clara conclusión. Aquel complejo rocoso había sido manipulado por la mano del hombre. Para él, si la obra hubiera sido producida por la erosión, en el lugar se podrían observar restos de piedras u otros sedimentos. Sin embargo, toda la estructura se encuentra impoluta, es más, todo el terreno es completamente llano, siendo las ruinas lo único que sobresale del lecho marino. Pero la idea de que la mano del hombre hubiera tallado aquellas rocas conlleva un problema de proporciones oceánicas. ¿Cuándo pudo el ser humano construir una pirámide que acabó bajo el Océano Pacífico? Según la teoría de Kimura, esto habría ocurrido cuando aquella zona todavía no había sido inundada por el mar, es decir, después de la última gran glaciación. En aquel entonces, el nivel del mar era 100 metros inferior al nivel que mantiene hoy en día, por lo que los pobladores de Yonaguni del Pleistoceno habrían aprovechado para tallar en una pequeña montaña el monumento que se encuentra hoy en día inacabado bajo el agua. Si esta teoría se demostrara como cierta, implicaría que las ruinas tendrían al menos 10.000 años de antigüedad, casi 5.000 más que las grandes pirámides de Giza, y por ende, serían la construcción humana más antigua encontrada hasta la fecha, dando un vuelco a todos los libros de historia. Numerosas voces han apuntado a que dichas ruinas podrían cumplir todos los requisitos para ser la Atlántida japonesa, hogar del famoso continente perdido de Mu, del que tras su inundación, después de las grandes riadas que siguieron a la última glaciación, sus habitantes habrían emigrado a distintas partes del mundo, explicando así cómo en lugares tan dispares se encuentran manifestaciones culturales tan parecidas como las pirámides, ejemplificadas en Egipto, India o Sudamérica, pudiendo ser sus abuelas las pirámides de la isla nipona. No obstante, la comunidad científica no está dispuesta a dar por buena esta teoría, y a día de hoy no se ha investigado de forma minuciosa el complejo. Los partidarios de la formación natural del Cabo Iseki defienden que, a lo largo de la costa, se puede observar cortes en la roca muy parecidos a los de las ruinas sumergidas, haciendo pensar que fue el impacto de las olas lo que les confirió esa forma. Además, la fuerza de las corrientes submarinas podrían ser las responsables de que no quedasen sedimentos de la erosión. Argumentan, también, que los agujeros encontrados en la roca pueden deberse a que ésta fuera más blanda en esa parte y que pequeños microorganismos se hubieran instalado en ella, perforándola. Por otra parte, según la teoría actual, hace 10.000 años, el ser humano se organizaba como tribus nómadas, basadas en la caza, por lo que el desarrollo de una civilización capaz de erigir semejante obra arquitectónica rompería todos los esquemas históricos de ese periodo. Así, entre esperas y polémicas, pasaron los años, hasta que en 1998 un terremoto golpeó de lleno Yonaguni. Sin embargo, lejos de causar daños a la estructura, el terremoto permitió acceder a nuevas zonas inexploradas hasta el momento. Apareció una nueva estructura conocida como el escenario, compuesta por enormes losas de roca, completamente rectas, que bien podrían haberse usado como altar o palestra, además de lo que se identificaron como estatuas de tortugas y un enorme rostro esculpido en la roca, como si de un moai se tratara. Aun con los nuevos hallazgos, las respuestas de la ciencia seguían siendo las mismas, argumentando que dichas conclusiones tenían más de pareidolia que de hecho constatable. Sin embargo, en el cementerio de Yonaguni se esconde la que podría ser la última de las piezas descubiertas de este gran puzzle. En el cementerio de esta diminuta isla se encuentra una serie de tumbas, aún sin datar, que comparten rasgos estilísticos muy parecidos a los del Cabo Iseki. Estas tumbas, que por supuesto no están sumergidas, cuentan también con unas pequeñas escaleras de acceso, así como una pequeña entrada en forma de túnel. ¿Querrá decir esto que quienes construyeron esos enterramientos se inspiraron en las grandes estructuras hoy sumergidas? Nadie lo sabe. A pesar de todo, la falta de pruebas consistentes acerca de que el Cabo Iseki fuera construido por una antiquísima civilización, así como la refutabilidad de las pruebas presentadas, ha mantenido a la comunidad académica ampliamente enfrentada desde el descubrimiento de las ruinas en la década de los 80. Lejos de llegar a un acuerdo, Iseki corre el peligro de quedarse archivado en un cajón sin que nadie le dé la importancia ni llegue nunca a tomarse el tema lo suficientemente en serio como para querer investigarlo de forma concienzuda. ¿Pero no es acaso lo suficientemente importante la posibilidad, por pequeña que sea, de que este descubrimiento pueda ampliar radicalmente nuestros libros de historia? Sea como fuere, serán todavía, durante mucho tiempo, los tiburones martillo, guardianes y habitantes de las ruinas, quienes cuenten las historias de una civilización que a nosotros, todavía, se nos escapa de las manos, como el agua en el que quedó sumergida. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hola a todos. Hoy me gustaría que viajáramos juntos a un lugar estratégico del Mediterráneo y que vincula hechos que son, podríamos calificar como misteriosos, mitología, sucesos anómalos, también, por supuesto, buena parte de historia y, cómo no, todos esos enigmas que tanto nos gustan. Porque viajar implica también descubrir cosas que están en lugares alucinantes, como, por ejemplo, Malta. Malta está en mitad del mar Mediterráneo y por su especial ubicación al sur de la actual Sicilia y a medio camino de la costa africana, desde antiguo se consideraba una tierra de privilegio estratégico para el control de la navegación en esa zona del Mediterráneo. No era pues de extrañar que durante siglos las islas fueran codiciadas por diferentes civilizaciones, desde fenicios, griegos, romanos, cartagineses, incluso árabes, turcos y por supuesto cristianos. Todos querían apoderarse de aquel enclave estratégico, pero aquellos hombres estaban tan enraizados en la defensa o el ataque de las islas que, a pesar de los vestigios existentes en forma de grandes megalitos, templos o extraordinarias catacumbas, nunca prestaron verdadera atención en conocer detalles sobre quizá una remota, milenaria y desconocida civilización que había habitado ese enclave miles de años antes. Mucho menos se dignaron a averiguar lo más inquietante de todo, cómo desaparecieron sin dejar rastro. Así que tuvo que llegar el siglo XVII para que un hombre llamado Giovanni Francesco Abela, vicecanciller de la Orden de los Caballeros de San Juan, fuera quien comenzara a interesarse por la identidad de aquella civilización desaparecida. Fue entonces cuando Abela comenzó a recabar todo tipo de información. Para su asombro, las historias mencionaban que en tiempos muy remotos una antigua raza de gigantes había ocupado aquellas islas y habían sido los encargados de alzar aquellas moles pétreas. Para Vela, estas historias eran ciertas, porque ¿quién sino una raza de gigantes podría haber construido todo aquello? Pero para Vela existía un enigma mayor. ¿Cómo es que desaparecieron sin dejar rastro? En las leyendas descubrió que se hablaba de la existencia de una criatura capaz de surgir de las aguas, adentrarse en la tierra y atacar a los vivos. Ya en la famosa Odisea de Homero, el poeta griego marcaba las actuales islas maltesas como un lugar habitado por sirenas y otros mitológicos y letales seres capaces de hipnotizar con sus cantos a los marineros y llevarles a perecer en sus costas. Por ejemplo, los poetas romanos Virgilio y Ovidio relataban en su Eneida la existencia de ese punto del Mediterráneo, lo que denominaron Sirenum Escopulieram, isla de las sirenas, relacionando estos seres con todo tipo de desgracias. Ciertamente, hay que decirlo, estos seres mitológicos en apariencia no existen, pero ¿pudo existir algún tipo de criatura capaz de hacer desaparecer a esta misteriosa civilización? Es una pregunta interesante que intentaremos resolver esta noche. Hay que decir que, aunque no sabemos quiénes eran, aquella desconocida civilización dejó constancia de sus grandes capacidades y conocimientos arquitectónicos gracias a la poderosa estructura de piedra y a sus templos que aún se conservan. Pero lo cierto es que ni siquiera sabemos cuál era su función. Siempre se ha pensado que estábamos ante monumentales templos, pero ¿en realidad lo eran? Una de las cosas que más llaman la atención son los grandes megalitos, algunos con hasta 4 metros de altura, Con ellos se construyeron los muros exteriores de esos denominados templos. Sin entrar a especular sobre cómo consiguieron trasladarlos y elevarlos, cabe preguntarse por qué el uso de tales moles de piedra. Veréis, Temístocles Zamit, el que fuera considerado el padre de la arqueología en la República de Malta, compartió con la comunidad científica de la época su desconcierto por la utilización de esos grandes megalitos. Y Zamit apuntaba que hubiera sido quizá más fácil y lógico haber tallado y trasladado piedras de menor tamaño, mucho más fáciles de manejar que no aquellas gigantescas moles pétreas. Asimismo, planteó la posibilidad de que si aquella civilización invirtió tanto esfuerzo en erigir esos grandes muros exteriores, quizá deberíamos plantearnos que la función de esos mismos era la de un sistema de defensa. Si el exterior de estas estructuras es desconcertante, más aún lo es en su interior. La entrada de cada estancia, sala o habitación pareciera haber albergado inmensas y poderosas barreras de las cuales ahora ya apenas quedan vestigios. Esto planteó a Zamit una intrigante pregunta. ¿Acaso esos lugares sirvieron de refugio? Y si fuera ese el caso, ¿cuál era aquella poderosa amenaza para tener que construir semejante fortificación? Uno de los ejemplos que parece más claros en este sentido fue cuando en 1902 se descubrió por accidente la que es una de las joyas de la corona de los vestigios arqueológicos de Malta, el conocido templo llamado Hipogeo de Half Safieni. Ese año, durante unas obras de construcción, los operarios se toparon con lo que parecía todo un complejo edificio que había sido premeditadamente excavado bajo tierra. En su interior se encontraban los restos de más de 7.000 individuos. Al principio se pensó que podría tratarse de un antiguo templo reconvertido en una inmensa necrópolis, pero lo cierto es que el diseño de aquel lugar no parecía corresponder a una catacumba convencional, ya que algunos puntos parece que fueron construidos para convertirse en una verdadera trampa mortal. Una escalera acababa en un foso a varios metros de profundidad. Había entradas ciegas, incluso una oquedad de 2 metros de profundidad que, según los expertos, albergaría serpientes. Sea como fuere, sobre el conocido hipogeo de Half Safieni se plantea un más que poderoso interrogante. Si era realmente un templo, ¿qué sentido tenía entonces esas aparentes trampas? Como apuntan ciertos guías locales, a nuestros ojos modernos el lugar es más parecido a un refugio nuclear que a un espacio dedicado al culto religioso, por lo que no son pocos los que insisten una y otra vez en que debía de existir algo poderosamente temible para aquella civilización que les obligaría a refugiarse bajo tierra. Hay quien apunta que la respuesta sería la presencia de algún tipo de criatura, tal y como relatan muchas de las leyendas maltesas. Y quizá una de esas criaturas temibles, mitológicas y quién sabe si reales, pueda ser la famosa y recurrente figura de un dragón. Porque es curioso averiguar que San Jorge, quien tradicionalmente es representado matando a un dragón, sea una de las señas de identidad de ese país insular. Ya no solo por la celebración de su festividad, sino porque esa escena de San Jorge y el dragón aparece en su bandera oficial, la conocida Cruz de San Jorge. Este símbolo, dicen, se incorporó a la bandera en homenaje a la resistencia de las islas frente a los bombardeos alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la relación de Malta con una supuesta criatura semejante a un dragón va mucho más allá que el mero homenaje histórico. Vamos con algunos ejemplos. El escritor John Dolomé, en su libro El miedo en Occidente, ya recogió un extraño suceso acaecido el 15 de diciembre del año 1608. Dicen que numerosas personas aseguraron ver un dragón de 7 cabezas, el cual profería gritos y aullidos temibles. En San Julián, localidad situada al noroeste de la isla principal de Malta, son muchos los que no se atreven a adentrarse en la boca de una cueva que desde siglos atrás se asociaba al hogar de una temible criatura marina, un dragón. Fijaos, ya en el año 1647 se documentó la existencia de una oquedad que fue denominada como la cueva de Jamien o la cueva de Dragonara o la cueva del dragón. Las descripciones aparecidas en los textos de la Descripción y de Malta en el siglo XVII ya hacen referencia a la existencia de una criatura insólita similar a una gran serpiente que sería la causante de la desaparición de personas en aquel enclave. Esta historia sería tan solo una leyenda, de no ser porque en la actualidad son los propios habitantes de San Julián los que afirman que a través de la oscura boca de la cueva, la cual da paso a un profundo lago subterráneo, se escuchan sonidos que describen como similares a alaridos. Pero no solo eso, no solo en el interior de la cueva, sino incluso por debajo de sus casas. El hecho llamó tanto la atención que un biólogo maltés, el doctor Stefan Mitzfut, llegó a realizar una investigación y al respecto quería saber qué había de cierto o no en todas estas historias. En dicho estudio no consiguió encontrar rastro de criatura alguna, pero sí recabó información sobre lo que los vecinos de San Julián habían dicho ver. Un gigantesco ser similar a una serpiente, cuyo sonido asemejaba al alarido de un humano. En algunos casos, los testimonios hacían referencia a la existencia no solo de una, sino de dos de estas temibles criaturas. Así también fue descrito por varios turistas, cuyo testimonio pudo recoger el biólogo. Curiosamente, la cueva, hay que decirlo, conecta con la bahía de St. George, cuya etimología, desde luego, nos lleva al mito del dragón vencido por San Jorge. Pero este no es el único dragón de Malta. La tradición hace referencia al llamado Mala, un ser de aspecto horripilante, mitad serpiente, mitad dragón, que acecharía desde el interior de los pozos para acabar con la vida de quienes tomaran agua de ellos. Otro de los lugares donde los mitos hacen referencia a una temible criatura en forma de serpiente o de dragón lo encontramos en la punta norte de la isla principal, el denominado Coral Lagoon, el lago de coral. Además, hay que decirlo, es un lugar increíble, verdaderamente bello. Tiene unas prodigiosas vistas de los acantilados, pero también es el hogar de otro terrible ser que acabaría con la vida de aquellos importunados que se cruzaran en su camino. Pero de entre todos estos extraños seres, para los malteses el más terrible es el Silfun. De su existencia se creía que era tan real que incluso en los mapas que se cartografiaron durante el siglo XVI se representaba este monstruo como advertencia para los que navegaran en ciertas zonas. Al anteriormente citado comendador Giovanni Francesco Vela afirmaría que una de esas criaturas llegó a quedar varada en las costas de Melilla, una zona de Malta, ante el estupor de quienes lo observaron. La descripción que hace a Vela es terrorífica. Voy a leer textualmente. En aquel lugar, en el año 1642, se vio un monstruo marino horrible y aterrador que había quedado varado en la arena. Había muerto o había sido arrojado por una tormenta. Su cuerpo era largo con grandes aletas y su boca tenía dos terribles filas de dientes. Y el dibujo que acompañaba esta descripción representaba un inaudito animal, mitad pájaro, mitad serpiente, con una aterradora cabeza de rasgos humanos. También, como si fuera una mitad pez. Esto no sería el único caso, este no sería desde luego el único caso de avistamiento de estas criaturas. Athanasius Kircher, sacerdote jesuita y eminente científico lingüista también del siglo XVII, afirmó que durante una fugaz visita a Malta, pudo comprobar con sus propios ojos como una criatura similar a la descrita por Abela quedaba varada en las costas. El propio Kircher dejó constancia de sus impresiones al ver tan extraña criatura, calificándola de monstruo demoníaco salido del mar, así como la contrariedad de que Dios y la naturaleza permitiera la existencia de tales monstruos marinos, a quienes, por cierto, se les atribuía la desaparición de decenas de personas. El suceso más reciente documentado sobre el supuesto ataque de un ser monstruoso tendría lugar en el año 1890. Según lo relatado por algunos testigos, dos pescadores, mientras faenaban cerca de las costas de Marsacala, situada en la zona más oriental de la isla principal, fueron atacados y devorados por una abominable criatura, un ser que describieron de manera muy similar a como las leyendas refieren a Silfun. No sabemos hasta qué punto todo esto es cierto, ¿no?, o forma parte de los mitos y las leyendas. La relación de criaturas monstruosas en el imaginario maltés, desde luego, es amplio. y muchos son los que especulan con la idea de que ciertos restos arqueológicos quizá pudieran ser determinantes para proponer como posible que en un pasado muy remoto hubieran existido ciertos, llamemos, monstruos que pudieran emerger a la superficie para atacar a los antiguos habitantes de las islas. La primera de estas supuestas pruebas arqueológicas la podemos encontrar en el Museo de Historia Natural de Medina. Allí se encuentra uno de los muchos dientes que los pescadores encontraban cerca de la costa y que atribuían al temible Silfun. Estos eran nombrados por la gente local como lenguas de San Pablo. Considerando que pertenecían a una criatura sobrenatural, lo que hacían era decorarlos y los utilizaban como amuletos protectores. Cuando la ciencia investigó la naturaleza de aquellos dientes, descubrieron con asombro que se trataba de dientes de megalodón, un gigantesco escualo extinto hace más de 2 millones de años, lo cual plantea un misterio añadido. Si la ciencia está en lo cierto, ¿cómo es posible que se reportaran testimonios de avistamientos de este enorme tiburón incluso bien entrado el siglo XIX? La antigua civilización neolítica de Malta pudo haber sucumbido a las fauces de tan temible criatura. Esto último, desde luego, parece poco probable, pero no se descarta el hecho de que fueran atacados en diferentes ocasiones, lo que no justificaría su desaparición completa, a no ser, como algunos especulan, que algún tipo de criatura terrestre hubiera diezmado a la población. En este sentido, otro de los enclaves arqueológicos llenos de misterio lo encontramos en la conocida cueva de Gardalam, también llamada la Cueva de la Oscuridad. Esta cavidad natural ofreció un macabro descubrimiento en el año 1885, cuando diferentes investigadores accedieron a su interior. En aquel lugar se hallaron miles de restos óseos de diferentes animales, algunos de gran tamaño, también varios restos humanos. Muchos de los restos pertenecían a animales ya extintos, incluyendo los de un elefante enano. Una de las características, por ejemplo, que llama la atención a los arqueólogos es que la conocida como Cueva de la Oscuridad, además de tener un fácil acceso, no es profunda y no tiene salida. Los estudios evidenciaron que su morfología parecía intacta desde hacía miles de años. Esto descartó el hecho de que aquellos restos pertenecieran a animales que se hubieran adentrado por error, se hubieran perdido y finalmente perecido. Las dataciones de algunas muestras mostraron una antigüedad de unos 7.500 años, además de pruebas de lo que podría haber sido un asentamiento humano muy antiguo. Pero eso no justificaba la enorme cantidad de restos que allí se encontraron. Para los expertos había una intencionalidad clara. Algo o alguien había utilizado el lugar para su propio comedero particular, que al parecer también incluía en la dieta al ser humano. Según la información que el guía de la cueva, en este caso, me proporcionó directamente, una de las teorías de los primeros arqueólogos que investigaron la cueva era que aquellos restos habían sido la comida de uno o varios animales de gran tamaño, pero de naturaleza incierta. Sea como fuere, la arqueología actual aún no ha podido dar una explicación a la desaparición de aquella avanzada civilización, así como tampoco dar respuesta a cómo, para qué erigieron o por qué sus construcciones, o lo que parecían quizá tener un objetivo único, que era el de defenderse. Un enigma que forma parte de los grandes misterios de Malta, y una pregunta: si se defendían, si fue construido para ello, quizá fuera por algún tipo de estas criaturas ya quedadas como mitos y leyendas. Tan solo hay que decir que son muchas las teorías oficiales que se barajan para intentar explicar la desaparición de la antigua civilización de las Islas de Malta. Una de ellas apuntaría a un posible conflicto tribal que acabaría en una terrible guerra interna. Sin embargo, no se han hallado vestigios de ningún enfrentamiento a gran escala que justifique tal desaparición. Incluso aseguran que aquellas tribus tendrían un carácter pacífico y no dado al enfrentamiento. Otra teoría apunta a una hambruna que pudiera haber diezmado a la población y obligado al resto a huir al continente para sobrevivir. Pero incluso dentro del mundo arqueológico se cree que tal circunstancia pudo ser poco probable, a lo que se añade el no haber encontrado evidencias que puedan demostrarlo. Otra hipótesis justificaría la desaparición por la acción de un terrible tsunami, o algún tipo de desconocida catástrofe natural que hubiera arrasado la isla. De ser esto cierto, ¿qué clase de cataclismo hubiera provocado que toda la población hubiera desaparecido? De ser así, lo cierto es que tampoco se han encontrado evidencias de tal evento. Una cuarta teoría propone la aparición de algún tipo de enfermedad que acabaría con la población, pero una vez más los arqueólogos se han topado con la falta de pruebas que pudieran determinar que los habitantes sufrieran algún tipo de pandemia. Todas y cada una de estas teorías indican que no hay una respuesta clara a su desaparición, por lo que el misterio aún permanece, el misterio de una antigua cultura que dejó enormes megalitos, enormes supuestos templos creados con grandes moles de piedra de más de 4 o 5 metros de altura y cuya desaparición está vinculada, dicen, a ciertos misterios que rodean a unas criaturas que dicen ya pervive en la noche de los tiempos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hoy el protagonista es nuestro compañero Gonzalo Sáenz, abogado con raíces en Carmona, pero afincado en Córdoba, en la bella ciudad del corazón de Andalucía, que hoy nos sorprende con un libro que se llama Relatos de la Cristiandad, que es una recopilación de narraciones breves y alegóricas que contienen un legado insondable de sabiduría transmitido de generación en generación. A través de un mundo simbólico de personajes anónimos, mendigos, reyes, guerreros, monjes, estos relatos arrojan luz sobre innumerables cuestiones que desde siempre han preocupado a la humanidad, como el bien y el mal, la naturaleza de Dios o el sentido de nuestra existencia, pero también sobre elementos de la vida cotidiana de las personas y su mundo interior. Las historias contenidas en este libro, en Relatos de la Cristiandad, han sido seleccionadas y adaptadas teniendo en cuenta su concordancia con los valores cristianos y, como muestra de ella, se han complementado y cotejado con aquellos versículos de la Biblia que versan sobre esta misma materia. Hoy vamos a hablar de ello y para esto, pues nada mejor que tener con nosotros al que yo considero un buen amigo y también un excelente profesional como es Gonzalo Sáenz. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José Manuel, buenas noches. Pues encantado de estar contigo. Oye, un libro que indudablemente responde a inquietudes personales, pero que también, pues denota las profundas convicciones que tiene también la persona. Ya no te voy a hablar de convicciones religiosas, que también, sino convicciones que afectan a la preocupación social, a todo lo que actualmente también, debido quizás a esta pandemia, se está poniendo en valor, en alza, y que este libro transmite muy, muy a medida, muy a la perfección. Bueno, pues yo lo he intentado. Mira, más que... yo creo que ya, como tú bien has dicho, las palabras pues son un legado ancestral de conocimientos pues de valor incalculable, ¿no? Para la humanidad. Son relatos breves pero con un contenido muy profundo, muy alegórico, que necesitaríamos pues una obra de varios volúmenes para poder desglosar su esencia, ¿no? Si quisiéramos hablar más detenidamente sobre ellos. Pero es lo bueno de las parábolas, que en pocas palabras nos transmiten una gran idea. Esas ideas nos pueden ayudar de una manera no solamente religiosa, ni muchísimo menos, sino también para nuestra vida cotidiana, porque en realidad son enseñanzas para saber vivir, para vivir con de una manera más sabia, más alegre, con más confianza en nosotros mismos. Dime qué podemos encontrar en Relato de la Cristiandad, Gonzalo. Bueno, pues mira, en Relato de Cristiandad podemos encontrar una serie de cuentos, de parábolas que son no bíblicas, sino son parábolas y cuentos ancestrales que vienen de Oriente, que vienen de Occidente, que no tienen por qué tener una raíz ni siquiera cristiana, pero que sí transmiten unos valores que deberían ser universales, ¿no? Como es la importancia de la humildad, de la generosidad, como he dicho, de la confianza en uno mismo, ¿no? Y luego otras cuestiones más metafísicas como la existencia o no de Dios, ¿no? Ese planteamiento que tenemos de si existe o no Dios, o si Dios no es más que una creencia que queremos tener algunos, ¿no? También me llama la atención del libro la portada, una portada que es muy llamativa, que luce mucho y que me imagino que también tiene un simbolismo que trata de expresar. ¿Qué has querido decir con una portada tan impactante? Mira, así es. Si te fijas, pues en un mismo escenario hay dos mujeres. Una está acurrucada, está echada sobre sí misma, y la otra, sin embargo, está desplegando sus alas. Es la misma persona, pero está viendo la vida de una manera distinta. Es que todo depende de cómo enfoquemos las cosas, no de las circunstancias. Depende más de qué actitud tomemos frente a las circunstancias que nos van sucediendo que esas propias circunstancias, ¿no? Y bueno, pues si te fijas, las dos están rodeadas pues por la misma belleza del paisaje, por esas mariposas, por esas aves, y una pues despliega todo su potencial y la otra se queda encerrada en sus tristezas y en sus miedos. Tristezas, miedos, potencialidades, una portada que es muy, muy, muy digna de ver y que en este relato de la cristiandad, nuevamente, nuestro compañero Gonzalo Sáenz pues ha tratado de transmitir, porque al fin y al cabo es una obra para leer de arriba a abajo. Cuando se escribe este tipo de libros, Gonzalo, siempre hay alguna motivación. ¿Cuál fue tu motivación para escribir este libro? Mira, puedo decir que yo creo que no es una sola, que han sido una confluencia de varias motivaciones o varias circunstancias. Una de ellas es que yo he estado trabajando durante un tiempo en Mauritania, asesorando a una empresa europea que se estaba estableciendo allí para hacer negocios, y entonces pude contemplar un mundo pues realmente muy diferente al que tenemos nosotros aquí. Y cuando volví me di cuenta de lo privilegiados que somos y de cómo a veces nos quejamos por cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Cuando ves a la gente, cuando ves, porque Mauritania es el país que está considerado como el país más esclavista del mundo en pleno siglo XXI, hay verdaderos esclavos allí, ¿no? Niños esclavos, que a lo mejor trabajan de sol a sol, llevando un carrito con ladrillos o con agua, o trabajando en el campo, o familias enteras que comparten una sala y una letrina para servir a otra familia, ¿no? Y solamente por alimento y por un techo. Eso es esclavitud. Claro, cuando llegas aquí ves que la gente sufre por cosas que cuando lo miras dices, bueno, pues no es para tanto, pues quieres hacerles ver, bien, sientes la necesidad de hacerles ver que por favor que abran su mirada, que abran ese horizonte que tienen, que no se enfoquen tanto en sí mismos, ¿no? Sino que se den cuenta también de las grandes, de los afortunados que son también en otros sentidos. Es verdad que aquí también en el primer mundo tenemos dolor, que hay familias que sufren, que enfermedades, paro, desgracias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en general tenemos que tener una actitud más positiva frente a la vida, ¿no? Eso fue una motivación para que yo, a través de ese libro, pues pudiera digamos, a través de esas enseñanzas, de esas parábolas, pues te vas transmitiendo esos mensajes, ¿no? De saber vivir, de saber apreciar las cosas. Luego también, la idea, francamente, no es mía, es que desde siempre propio Jesús utilizaba las parábolas para transmitir un mensaje, ¿no? Y hay sacerdotes, hay curas que lo siguen haciendo, no las bíblicas, sino también ellos mismos saben que a través de una parábola pueden llegar a muchísima más gente, ¿no? Pero son cuentos infantiles, estamos hablando de que sean cuentos infantiles las parábolas, pues no, no lo son, ni muchísimo menos, no lo son. Son, digamos que son esa sabiduría concentrada. Se te transmite de forma sencilla, pero no infantil. Sin embargo, sí es verdad que es una lectura para todo el mundo. ¿A qué grupo de personas, a qué rango de edad, digamos, crees tú que, o para quién has escrito este libro, Gonzalo? Yo creo que es un libro para todos los públicos, que se puede leer tanto los padres a sus hijos como los hijos ellos mismos, ¿no? Como los propios adultos, como una lectura enriquecedora. Y no solamente personas religiosas, sino personas de distintas creencias o de ninguna creencia, porque ya digo que son valores los que se intentan transmitir, pues que deberíamos compartir todos, ¿no? Creo que la generosidad, la humildad, el no depender, el no hacer depender nuestra confianza de lo que digan los demás, pues son cosas que no hace falta ser cristiano para ver que son importantes en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, mira, de hecho, pues Juan Ramón Lucas dijo del libro que era un libro muy zen, no muy cristiano, sino muy zen, y yo también lo puedo ver así, realmente, ¿sabes? Que es un libro que tiene una enseñanza muy zen también, ¿no? O sea, que no necesariamente tenemos que verlo como un libro religioso. Precisamente por eso te iba a preguntar. Llegados a este punto, Gonzalo, ¿tú lo consideras más un libro de autoayuda entonces o un libro que también te puede introducir en determinados aspectos que te ayudan dentro de la religión? Porque al fin y al cabo, en un tiempo, el de hoy, el que estamos viviendo tan descreído, que todo hay que decirlo, yo creo que en los textos sagrados también se encuentran lo que son muchos consejos que te enseñan en la vida. Entonces, dicho esto, autoayuda, libro religioso, un híbrido entre ambas, ¿cómo lo calificarías tú? Mira, yo soy creyente y yo quisiera que este libro llegara a la gente, pues también por esa vía, digamos, de religiosidad, ¿no? De tener a Jesús como modelo de vida. Para mí no hay mejor modelo de, digamos, no hay mejor maestro que Cristo, ¿no? Pero dicho esto, también se puede ver como un libro de autoayuda, por los motivos que te he dicho antes, porque son valores que nos ayudan a saber vivir. Es como cuando un niño va, por ejemplo, a un parque de atracciones, pues se puede divertir muchísimo. El parque de atracciones está lleno de diversiones, pero cuando vas de la mano de tus padres. Porque si va solo, si un niño va solo, se puede perder y puede pasarlo realmente mal. En la vida pasa igual. Si tenemos un buen maestro o unas buenas enseñanzas, el mundo puede ser un lugar maravilloso. Pero si andamos solos y perdidos, no. Es curioso todo lo que dices, porque a mí que me interesan mucho estos temas, de hecho, fíjate que hace unos años creé una página que se llamaba La Fuerza de la Vida, se llama así, es de relatos pequeños, de relatos cortos, y cada vez que me asomo, por ejemplo, a las estadísticas de esa página, veo la de personas que entran a diario, que la leen, y que incluso me dejan comentarios sobre lo que son, bueno, los mismos relatos y la moraleja que cada uno tiene. Entonces te das cuenta realmente de lo oportuno y acertado que es un libro como el que has escrito, y es una labor que es digna de elogio pues este esfuerzo que has realizado en estos relatos de la cristiandad. Dime una cosa, ¿cuántos relatos tiene? Son 70 relatos. Son 70 relatos. En muchos de ellos yo hago mi propia reflexión al final del relato, lo complemento. Y también en algunos, pues hago una reseña con los versículos de la Biblia que precisamente están recogiendo esas mismas enseñanzas, ¿no? Y que subrayan de una manera aún más breve, pues ese mismo mensaje. En algunos, pues no hay ni reflexión, ni tampoco, digamos, reseña bíblica, porque se explican por sí mismos, ¿no? Y también porque hay algunos relatos que es mejor que cada persona los asimile, pues según ellos mismos necesiten, ¿no? Hay cosas que es mejor que sea la propia persona quien lo asimile. Esa asimilación que llega evidentemente de la comprensión de todo lo que es el texto en sí, de lo que es evidentemente la sensibilización que tiene la persona con cada uno de estos temas. ¿Cuál destacarías tú, Gonzalo? ¿Qué relato de este libro es el que te ha llamado más la atención? Es difícil decirlo porque ya te digo que depende de lo que necesite la persona, le va a llamar la atención más un relato que otro. Si una persona ve que está flaqueando su confianza, la confianza en sí mismo, en sí misma, pues serán unos relatos los que le llamen más atención. Ahora que estamos viviendo estos tiempos complicados, pues el relato de la señal es uno que me gusta mucho. Es una mujer que, bueno, pues tiene la desgracia de que su barco naufraga, pero a la vez la suerte de que consigue llegar a una isla. La isla está desierta, no hay nadie, no consigue ver tampoco ningún barco en el horizonte. Al final pasa los días, es religiosa, reza y reza para que vengan a rescatarla, termina construyéndose una cabaña, un refugio, y un día decide aventurarse más pues por la isla para ver si, en fin, para intentar encontrar más alimentos, y que por la isla es montañosa, sube a lo alto de la montaña, y desde allí ve como un rayo cae sobre su cabaña, y la cabaña empieza a arder, y está toda la noche ardiendo. Y ella, claro, se desespera y dice: Dios mío, pero si te he estado rezando cada día, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me has hecho esto? Pues a la mañana siguiente llega un barco y la rescata. Y ella dice: ¿Cómo sabíais que estaba aquí? Y le contestaron: pues por las señales de fuego que nos hiciste. Es decir, que lo que al principio podemos pensar que es una desgracia puede ser una señal para otras personas, puede ser al final una bendición, ¿no? Como en este caso la mujer, pues las llamas de cómo ardía su cabaña, que ella pensaba que era una desgracia, fue lo que hizo que un barco a lo lejos pudiera atisbarlo, ¿no? Pudiera ver que algo estaba pasando ahí. Y bueno, pues es uno de los relatos que más me gustaría a mí. Relatos que a nuestro compañero Gonzalo Sáenz pues le ha llamado la atención, les motiva. ¿Hay algún otro que también te haya dejado una reflexión interior o te haya dejado un ánimo especial cuando lo has escrito, cuando has estado en esa tarea también ardua de, oye, tratar de encontrar todo lo que es, aquel texto, aquel relato, aquella, muchas veces son parábolas, que te deja realmente esa sensación, ¿verdad? Ha sido una recopilación y una selección. Me he dejado otros en el tintero, e intentando los que más me motivaban a mí mismo, ¿no? Porque yo he ido aprendiendo, a la vez que escribía he ido aprendiendo, yo no soy maestro de nada, es que yo he aprendido muchísimo con este libro de escribirlo, y por eso me encanta que tenga esta discusión que está teniendo, ¿no? Porque creo que puede ayudar, como me ha ayudado a mí. Y otro relato que destacaría, pues es el del nieto que va con su abuelo, y ve cómo el abuelo empieza a recoger piedras del camino y las empieza a meter en su mochila. y coge una piedra más grande, otra más pequeña, y además las va colocando en su mochila hasta que el peso de la mochila es tan grande que el abuelo ya no puede caminar más. Y el nieto le dice: abuelo, ¿por qué estás haciendo esto? Y le contesta, mira, quería enseñarte una cosa, que las piedras son como esos insultos, esas ofensas, esos rencores, esos males que tú llevas contigo porque te ha hecho la gente y no has querido soltar, que sigues con ellos, que los cargas durante tu vida. Es mejor soltarlos, dejarlos, apartarlos en el camino para poder seguir tu vida de forma ligera. Es decir, no te lleves lo que los demás intenten hacerte de mal, ¿no? Déjalo ahí en el camino. Porque como alguien dijo también, ¿no?, que el rencor es como tomarse una copa de veneno e intentar que se muera la otra persona, ¿no? La persona que te ha causado el mal, que te hace tener ese rencor. No tenemos que tener rencor por un montón de motivos, ¿no? De la misma manera que tampoco tenemos que acumular pues esas ofensas que nos hayan podido hacer, porque muchas veces además lo que pensamos que es algo que nos están haciendo para mal, luego resulta que es una bendición. Y nos damos cuenta cuando ya es tarde, ya no tenemos ni siquiera la oportunidad de agradecérselo a esa persona. Y también hay veces que, nos sirve de impulso para que nuestra vida avance, ¿no? A veces cuando alguien nos dice, tú no puedes hacer esto, pues nos hace que redoblemos nuestras fuerzas. Es decir, que todo puede venir, todo puede ser para bien. Si lo enfocamos de la manera adecuada. En estos tiempos también que la gente lo está pasando tan mal, Gonzalo, ¿qué relatos cree que podrían servirle de ayuda o de consuelo? Yo creo que es un poco la suma de todos ellos, ¿no? Creo que hay muchos relatos, ¿no?, que nos pueden aportar, porque las personas, depende también del momento vital que estemos viviendo, pues habrá algunos que nos hagan, pues que nos lleven a, digamos, a una mayor comprensión de ese momento o de esas, de esa solución que nos haga poder seguir adelante, caminar adelante, ¿no? Tengo la suerte de que tengo el prólogo del imaginero, del escultor Juan Manuel Martín García, ¿no?, que ahora pues es muy conocido por su Virgen del Confinamiento, que a través de la que ha transmitido muchísima fe, muchísimos valores, pero todo ello lo basa también desde la generosidad de aportar, ¿no?, desde la nobleza y la generosidad, pues lo mismo pasa con los relatos. No son relatos que haya hecho yo, mías son las reflexiones. Estos relatos los escribió gente pues desde hace muchísimos siglos y han quedado ahí, han perdurado, pues por eso, porque uno se asombra de la gran sabiduría que encierran, ¿no? Así que yo creo que serían un poco todos ellos, la suma de todos ellos. ¿Cuál y por dónde pasan tus próximos proyectos literarios, Gonzalo? Bueno, pues a mí el mundo de los libros me apasiona. Entonces yo he intentado que todo lo que gire en torno a mi vida sea, pues eso, en torno a los libros. Mi propia profesión, ¿no?, pues está enfocada como abogado literario para aconsejar a los autores, para aquellos conflictos que puedan tener con sus editoriales, de reclamación de derechos de autor o no, o simplemente para asesoramiento, para tener un buen contrato de editorial o todo lo que está relacionado con la propiedad intelectual. Y luego a nivel de mis propios libros, pues acabo de sacar Marinos Mercantes con Torre de Lis, que es, eso es algo que tenía yo que sacar, porque mi padre era fue capitán de barco, capitán de la marina mercante, y cuando llegaba a casa nos contaba unas historias que, bueno, pues nos dejaban a mí y a mis hermanos pues completamente alucinados, y escribir, ya sabes que a veces es terapéutico y era una necesidad de sacarlo, y creo que ha salido un libro muy bonito, y bueno, pues está ahí. Y bueno, pues también estoy ahora escribiendo a la vez un libro de pues de lo que serían aforismos que son aún más, digamos, que ya no son relatos o parábolas, sino que en una pequeña frase puedes encerrar también pues una idea que puede servir de ayuda o simplemente acompañarte, ¿no? Ideas que pueden servir de ayuda e ideas que pueden acompañar. ¿Cuántas veces un libro no se ha convertido en esa arma perfecta para, permítanme la expresión, hacer que una persona, pues a través de sus páginas, se vaya encontrando incluso mejor dentro de lo que es la soledad que muchas veces con este confinamiento hemos tenido encima? Pues será nuestro compañero Gonzalo, que habitualmente también gusta de hablar de ángeles, gusta de hablar de todo lo que tiene que ver un poco con esa línea que es tan importante y que tiene que ver con textos sagrados y con la Biblia y con temas que afectan al cristianismo. Yo recuerdo un autor que escribió 101 cuestiones que hacer al cristianismo, con el que yo tenía animadas conversaciones, y que en este caso con nuestro amigo Gonzalo pues podemos también establecer esa línea de diálogo tan importante, y por supuesto podemos hacer que de alguna forma estos temas estén siempre presentes para que de alguna forma nos ayuden y sirvan también de orientación y de guía. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en tu programa, y siempre agradecidos por la deferencia que tienes con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, gracias, y un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Pero no nos dejen y sigan en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio. Voces del Misterio volverá la próxima semana de 8:30 a 10:30 de la noche aquí en su rojiblanca sintonía. Les esperamos.